Soy Alejandro Wall, delegado de los trabajadores de tiempo argentino, miembro de la comisión interna, vocal primero del consejo de administración de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita todos los domingos tiempo argentino, y trabajo en la sección deportes del diario. Bueno, no, el miércoles que pasó hubo una marcha muy importante de una mesa nacional de trabajadores de prensa. Esa marcha tuvo como eje plantarse ante paritarias de miseria que intentaron firmar algunos gremios los trabajadores, pero también hasta el avance que hay en despidos, precarización laboral de los trabajadores de prensa de todo el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires estamos organizados con el sindicato Cipreva, que es un sindicato nuevo y que hoy representa a la gran mayoría, y yo diría a todos los trabajadores de prensa, la UTBA, que era el viejo sindicato, que hoy solamente hoy sigue bajo respirador artificial, pero se sienta en la mesa del Ministerio de Trabajo, firma una paritaria bochornosa, que además las empresas ni siquiera la quieren pagar. Hemos tenido más de 2.000 despidos en todo el país de trabajadores de prensa. Entonces no se puede hablar ni de libertad de expresión, ni de pluralidad de voces, ni de libertad de prensa cuando vos tenés una situación como esta, en la que atraviesan los trabajadores de prensa, con despidos, con una baja calidad del trabajo, con condiciones pésimas, con precarización. Nosotros siempre como trabajadores de prensa planteamos que no, sin libertad sindical, sin organización, no puede haber nunca libertad de expresión, y está claro que el gobierno de Macri vino a darle, y si bien cree que está enfrentado, o se puede creer que está enfrentado a las patronales, los que eran las patronales más ligadas al kirchnerismo, en realidad ha sido absolutamente cómplice de esas patronales, o fue cómplice en el Ministerio de Trabajo con Spolky y con Garfunkel, claramente abandonando a los trabajadores que veníamos reclamando por el pago de salarios y dándole impunidad a esos empresarios. Y lo que viene a hacer es darle poder a las patronales de los grandes medios de comunicación, ¿no? En desmedro de la situación de los trabajadores. Por lo tanto, es la propuesta o el planteo de que hay una pluralidad de voces o de libertad de expresión que choca de frente con la situación que atravesamos los trabajadores de prensa, que somos los que hacemos los canales, las radios, los diarios, y que hoy estamos cruzados en todos lados en conflicto. Es decir, hoy casi todos los medios están atravesando conflicto. Nosotros sufrimos 500 puestos de trabajo menos en esta situación. Estamos hoy planteándonos esta salida cooperativa autogestiva, y el Estado acá no nos ha dado un peso de nada, es decir, no ha puesto ni siquiera en el reparto de la publicidad oficial, como si lo hace con los grandes medios de comunicación. Es una posición hipócrita la del gobierno macrista, que con el discurso de que viene a terminar una supuesta guerra contra los periodistas, en realidad lo que viene a hacer darle o devolverle el mango de la sartén al grupo Clarín y a las grandes corporaciones mediáticas. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompañanos.